En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es el famoso lunes 14 de mayo en el que el Elche Club de Fútbol va a conocer su rival, el primero y esperemos que no sea el último en la liguilla de playoff. Ya sabemos que empieza la primera eliminatoria el próximo fin de semana, el siguiente la vuelta. Veremos qué rival le toca al Elche Club de Fútbol y nosotros vamos a estar aquí para contártelo a partir de las 4 y cuarto en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes, te saludamos desde el 101.4. Nos puedes escuchar en la radio, en Teleelch, en Radio Marca. Nos puedes ver y escuchar en la tele, en Teleelch. Y nos puedes ver y escuchar, tú eliges, desde cualquier parte del planeta Tierra, en internet, en nuestro portal multimedia teleelch.es, también en la app Teleelch. El Elche ayer empató a dos en un final rocambolesco y de infarto. El equipo ilicitano, que se había adelantado con gol de Nino 0-1, vio como a los dos minutos empataba el Olot, que se estaba jugando la permanencia. A cinco minutos para el final, Soricaba pone el 1-2 y todo parecía indicar que la segunda plaza estaba más que cogida, porque además el Villarreal B no ganaba. Hubiese dado igual si el Elche hubiera terminado venciendo. Pero en el minuto 90, tras una serie de rechaces increíbles, llegó el empate a dos. Pero eso no es lo que le quitó la segunda plaza al Elche, sino que 30 segundos después, así es el fútbol, el Villarreal B en el minuto 90 le marcaba el gol de la victoria al descendido Peña Deportiva y el Elche se quedaba con puesto y sin segundo puesto. Por tanto, hoy afronta la liguilla del playoff, primera eliminatoria, que ojalá no sea la última, como tercero. ¿Qué rivales le pueden tocar al conjunto de Pacheta? Pues la Real Sociedad B, el Fuenlabrada o el Real Murcia. Nos dejó más tranquilos las palabras del técnico de Pacheta una vez finalizado el partido. Todos estábamos enfadados, pero él decía que le daba igual. Que vea al equipo súper fuerte, que lo que le gustan son las sensaciones. Un equipo que sigue imbatido 11 jornadas desde su llegada y que le da igual. Que por elegir, elegiría el partido de vuelta en el Martínez Valero. Pero eso dependerá de la bolita, del orden en el que salga. Si la bolita del Elche sale la primera, pues el Elche jugará en el Martínez Valero. Recordamos que con el Mallorca, que es primero, Villarreal B, que es segundo, Elche tercero, el Cornellà es el cuarto y jugará también la liguilla de playoff. En el grupo del Elche, el playout lo va a jugar el Llagostera, el Olot se salvó y desciende en Formentera Atlético Saguntino, la Peña Deportiva y el Deportivo Aragón. Y por supuesto la gran alegría nos la dieron los chavales del ilicitano, que así sonaban una vez conseguida la permanencia cuando golearon nada más y nada menos que 3-0 al Eldense, que se estaba jugando. Si hubiese ganado estaría ahora en el playoff porque la Nucía perdió en su casa. Pues el ilicitano hizo los deberes y los de Fidel Martínez lo celebraron. ¡Ale! Enhorabuena

Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hemos iniciado ya la tertulia, pero fuera de micrófono, así que la vamos a iniciar también en el micro y en antena, que es donde hay que escucharla. Os recuerdo que hoy a las 4 y cuarto estaremos en directo con la narración del sorteo de esa primera eliminatoria de la Copa, de la Copa del Rey, madre mía, cómo estoy. De la primera eliminatoria del playoff, donde al Elche pues, le puede tocar o la Real Sociedad B, o el Fuenlabrada o el Murcia. Tres equipos que han quedado terceros en sus respectivos grupos. Y os recuerdo que escucharemos las impresiones del capitán de Nino esta noche en A Todo Gol, a ver qué le parece el rival que nos ha tocado en suerte esta noche a las 10 en A Todo Gol. Paco García, jugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjeverde, buenas tardes. Buenas tardes. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por lo más novedoso que todo el mundo ahora se pregunta. Luego vamos un poco al partido, a todo lo que sucedió en ese último minuto final. Pero, ¿os da igual? Ya puestos ser tercero que ser segundo. ¿Y qué rival queréis o qué rival queréis evitar, Paco? Bueno, ahora mismo sí que me da igual porque ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Ahora ¿no? mismo está hecho, estamos en el playoff, estamos terceros. El equipo llega a buen momento, pero bueno, si me lo preguntas hace dos semanas, después de esa segunda parte que ya no me gustó a mí del Hércules, pues te hubiera dicho no. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión para ese segundo puesto tercero, que es cierto que hemos tenido mala suerte porque cómo se ha dado esa clasificación, pero si me preguntas qué prefiero, evidentemente que prefiero quedar segundo y tener, aunque digan que luego puede pasar de todo, al primero, al segundo, al que sea, al final es fútbol y puede pasar de todo. Pero evidentemente si me preguntas quiero ser primero, luego segundo, luego tercero y luego cuarto. Eso está claro. O sea, entonces ahora ya tenemos que asumir lo que hay. Y luego en cuanto al tema de un poco valorar dónde nos ha tocado, pues evidentemente no es un grupo o ahora mismo rivales que serían a lo mejor si me preguntas los más apetecibles. Yo creo que ahí tenemos, analizando siempre un poco que para mí el Elche tiene que ser favorito en los tres, yo creo que partiendo de la base que tenemos, hemos llegado en un buen momento. Veo al equipo compacto, quitando esa pequeña duda que voy a comentar de la segunda parte del Hércules que no me gustó. Pero bueno, tenemos que ir con la ilusión de que tenemos tres finales y al final sí que es cierto que nos tiene que dar igual el que nos toque. Si me preguntas, yo que prefiero evitar a un equipo que a priori parece que es el que menos nombre tiene, que es el Fuenlabrada, por todo lo que conlleva ello, es futbolistas del Elche, pues que cuando tú sales de un club, pues te enfrentas a ese club y si no tienes un buen recuerdo, pues te quedan esas rencillas y que me da, es un equipo muy pegado a Madrid y la verdad es que no me gustaría que nos tocara el Fuenlabrada. Prefiero que suban Fuenlabrada y Elche, que no se enfrentaran, ¿no? Por las connotaciones que me lleva a mí también, de amigos que tengo allí y sobre todo, ahora me dices que quién quieres que suba, evidentemente el Elche, me da igual el Fuenlabrada. Recordamos que el Fuenlabrada de entrenador está ni más ni menos que Eloy Jiménez, que por dos veces pudo llegar a ser entrenador del Elche y como es jugadores, pues ahí están Armando, Hugo Fraile, Quero, Cristóbal, el que tuvimos aquí del Villarreal B, está Paul, Freixenet y como tú decías, pues se habla, se comenta, se rumorea que si es un equipo en el que hay empatía pues con Tebas o con el presidente de la AFE, mala barraca si eso es así. Rubiales, exacto, con Rubiales. Pero bueno, yo no quiero creer en esas cosas. Tú quieres evitar al Fuenlabrada. Jorge, ¿te daba lo mismo o querías ser segundo? Bueno, yo continuando cojo el testigo de Paco y digo que a mí no me une nada con el Fuenlabrada. Yo quiero que ascienda el Elche y otro más, me da igual el que sea, ¿no? Yo sí que quería ser segundo, ¿no? De hecho, ayer estaba viendo el Ilicitano a la misma vez que escuchaba el Elche y para mí fue, digamos, una desilusión cuando marcó Lolot y a la misma vez marcaba el Villarreal B, ¿no? De forma simultánea. caíamos a la tercera plaza. No me gustaban los rivales de como terceros que habían quedado cada uno en su grupo y en ese momento la verdad que salía del estadio con una desilusión, ¿no? Contento por la permanencia del ilicitano, pero a la misma vez preocupado por los posibles rivales que nos podían tocar como terceros, ¿no? Dicho esto, conforme van avanzando las horas y uno ya más en frío piensa en lo que te podía haber tocado como cuarto y lo que te puede tocar como tercero, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Porque veo al Extremadura ahí como cuarto, que hubiera sido también un rival complicado. Recordemos que fichó a Enrique Gallego del Cornellá en el mercado de invierno, que es uno de los mejores. No me gusta, yo quería evitar al Extremadura. ¿Cómo ha llegado y qué jugadores tiene? Efectivamente, entonces ahí como cuarto podría haberse un hueso. Está el Bilbao Athletic, que tampoco es un hueso que la fuerza que tiene Bilbao. Y aparte la trayectoria que tiene últimamente, donde ha ganado los 6 o 7 últimos partidos y va como un tiro también, eso era otro rival para mí a intentar esquivar, digamos. Así que al final... Y el otro cuarto era el Celta B. Sí, el Celta B a priori era el más asequible, ¿no? De los tres que te podían tocar si quedabas segundo, ¿no? Es lo que hay, hemos quedado terceros, no la tendremos que medir con Fuenlabrada, Murcia o Real Sociedad B. Y nada, a ver lo que nos depara el sorteo esta tarde. Yo es cierto que quería quedar segundo también por posteriores eliminatorias, donde siempre si te toca un tercero o un cuarto que hubieran avanzado en la competición, siempre ibas a jugar el segundo partido en casa y para mí eso era importante, ¿no? Ya lo estuvimos debatiendo aquí, pero yo prefiero jugarme el segundo partido como local, aunque es cierto que la historia, sobre todo más reciente del Elche, te habla de un Martínez Valero gafe, donde aquí no se consigue en ascenso, donde es más fácil ascender fuera de casa. Pero no sé, yo este año tenía la ilusión de que se jugara aquí, aún es posible, bueno, ¿verdad? Que aún es posible, pero las posibilidades, la verdad, que disminuyen. Son más difíciles, por ejemplo, en una tercera eliminatoria, si te toca un primero o un segundo, sabes que la vuelta la vas a jugar allí. O sea que ahí ya hemos hincado el hueso y va a ser complicado. El partido de ayer. Un equipo que creo que se va a parecer muy poco al equipo titular de la Liga, porque yo creo que el equipo titular casi no lo sabemos de memoria. Ayer era una defensa completamente inédita y un centro del campo y un ataque más inédito todavía, y no por jugadores que no vayan a ser titulares, sino porque se juntaban los cuatro delanteros por primera vez. Nunca había jugado los cuatro delanteros juntos. Y bueno, yo creo que son pruebas que hizo el técnico. Es cierto que a mí me agradó ver que el equipo se lo tomó en serio. Si no, no se hubiera adelantado en 2 ocasiones y no lo hubieran empatado en el minuto 90. Pero aún así, está claro quién se estaba jugando más. Por eso hasta el último instante, pues el Olot ahí tiene el empate, porque sabe que eso le salvaba conociendo el resto de resultados. ¿El partido de ayer es lo que esperabais? ¿Esperabais un Elche mejor, peor, o es lo que esperabais? No, yo creo que lo has resumido tú perfectamente, ¿no? Yo creo que el partido, los futbolistas que salieron dieron la talla y la verdad es que al final no era un partido fácil. Cuando tú juegas contra un equipo en su casa y se está jugando el descenso, creo que el míster ayer lo dijo muy claro, no es lo mismo jugar por conseguir un éxito que jugar por no fracasar, ¿no? Evidentemente la calidad y la superioridad debe tener el Elche, ¿no? Pero no es fácil jugar cuando un equipo se está jugando en el último partido un descenso, ¿no? A raíz de ahí, lo único que le puedo achacar o que no me gusta de estos dos, desde que nos hemos clasificado, o sea, el ver a un Elche desdibujado, es decir, un Elche que no ha seguido su línea, es decir, el futbolista puede salir con muchas ganas, pero ese dibujo que estaba poniendo Pacheta no lo ha seguido usando, ¿no? Yo recuerdo, no sé si fue esta semana o la pasada, que escuché al Cholo, al futbolista del Atlético de Madrid, que aunque ya era un partido intrascendente, que ellos iban a ir a seguir su línea, a seguir su... Y yo soy de los que opinan que aunque tú le des oportunidad o des descanso a otros futbolistas, como ya lo hemos hablado, por una necesidad o demás, yo creo que el dibujo táctico del Elche no debe de cambiar. O sea, las pruebas para mí no son buenas ahora. También puedes un poco, como digo yo, distorsionar al futbolista. Es decir, si tú estás jugando en una línea con un sistema, o sea, para probar, haces entrenamientos y haces probatorios de entrenamiento. Los partidos no me gustan las pruebas. Ya no me gustó la segunda parte del Hércules. Ayer, aunque no hay que achacar nada al futbolista, pero yo creo que si tú tienes que ir preparando ya ese playoff, alguno de los futbolistas te puede... te puede no. Vas a necesitar alguno de los que tú no consideras dentro de ese 11. Y seguramente muchos serán importantes de los que salgan desde el banquillo. Pero yo creo que el dibujo que tiene en mente el entrenador es cuando tiene que haberlo puesto en prueba. Yo creo que el dibujo de ayer no es el que va a utilizar en el playoff. Por si hay algo que achacar en cuanto a lo demás, pues chapó por los chavales porque llevan tiempo sin tener continuidad y dieron la talla, lo hicieron muy bien. Al final, pues mira, una jugada embolicada que habrá que ver a ver lo que hubo en esa jugada. De todo, ahí hubo de todo. Pues al final nos venimos con ese empate que desgraciadamente nos relega de esa segunda plaza y que no hay que darle importancia porque hay que buscar lo positivo, pero para mí sí tiene importancia. O sea, creo de tus palabras entender que a ti te, de alguna manera te preocupa que la buena dinámica que llevaba el equipo hasta que se clasificó, a partir de que se clasificó, se distorsionó un poquito, ¿no? Y que el jugador se disperse de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Por hacerte un inciso, ya no te hablo de los dos últimos partidos, sino a partir de la segunda parte del Hércules. Es cuando eso me preocupa un poco, porque yo la primera parte del Hércules a mí me encantó. O sea, yo vi el 4-1-4-1 que está usando mucho Pacheta y habían 4 o 5 cambios. Entonces, aunque hayan cambios, tú como si sigues con tu idea que llevas y tu rumbo, eso es lo que un poco me ha distorsionado. Es decir, aunque cambie futbolista, sigue con tu idea, sigue con tu línea, y si tienes que hacer probaturas, como a lo mejor jugar con una defensa de tres en algún momento si el partido se te ha puesto cuesta arriba o sacar más... Lo hacen en entrenamientos, en los partidos a mí no me gusta, y más a falta de una semana para iniciar el playoff. O sea, yo lo veo así. Yo tengo que decir que este tipo de partidos, yo pensaba que lo íbamos a perder. Porque en otras temporadas el Elche este tipo de partidos los pierde. Porque el rival se lo juega todo, tú no llevas la mentalidad suficiente y se nota que este equipo, aun jugando los menos habituales y el equipo B, sale a tope. Sale a tope dentro de las posibilidades de un equipo que no está conjuntado, ¿no? Y eso me agrada. O sea, porque el Elche volvió, es el séptimo empate de la época de Pacheta, 4 victorias, 7 empates, no ha perdido ninguno, y volvió a estar más cerca de ganar que de perder. No sé a ti, Jorge, qué sabor te deja este último partido de Liga con todo lo que hemos comentado. Al final, Pacheta hace una declaración de intenciones con las dos últimas, digamos, puestas en escena, ¿no? En la segunda parte del Hércules, como bien dice Paco, y el partido de ayer, donde prescinde de muchos titulares, y para él prevalece sobre todo que el futbolista llegue en perfectas condiciones al primer partido de playoff que el asegurar esa segunda plaza, ¿no? No hay que ser muy iluminado para ver que ayer saca la defensa, digamos, una defensa atípica totalmente, que el día del Hércules el segundo tiempo realiza unas pruebas sobre todo en desmarcaciones de diferentes jugadores que no son su posición habitual, y todo eso al final te lleva a conseguir 2 puntos de 6, ¿no? Cuando solo una victoria en esos dos partidos te hubiera asegurado esa segunda plaza, ¿no? Pacheta, además, en las dos ruedas de prensa posteriores a ambos partidos no se muestra alarmado en ningún momento por el hecho de que se pueda caer a esa tercera posición, sino que él prevalece en su idea, en su cabeza, de que el hecho de que el equipo llegue fresco fue con jugadores sin tarjeta, los jugadores que estén tocados ni siquiera viajan. Pacheta lo tiene claro, el rival en playoff es secundario, si lo primordial en este caso, lo principal para él es que le llegue, digamos, el bloque totalmente en condiciones para poder elegir su 11 tipo. Claramente jugar con su esquema básico del 4-1-4-1 con los jugadores con los que más confianza tiene, y le da igual un poco el rival, ¿no? Yo creo que es claro en todas las ruedas de prensa y estoy convencido que va a respetar al rival que ahora a las 4:30 nos toque, pero para él ha sido fundamental que jugadores importantes como por ejemplo Manu Sánchez llegarán bien, llegarán limpios, otros llegarán descansados, recuperar a Josan. Yo creo que el míster por ahí lo ha dejado claro, y un gran sector de la afición tenía claro que era fundamental quedar segundo, pero para él eso ha sido menos importante, ¿no? Posiblemente en su cabeza tenga la idea de si te toca jugar el primer partido en casa y lo ganas, el segundo lo pueda afrontar con el marcador a favor y el empate nos pueda valer. Se ha demostrado en Champions, sobre todo, que es una competición de mucho partido de eliminatoria, donde a veces jugar el primer partido en casa, si eres capaz de ganarlo, también te da ventaja. El míster no le da la importancia, aunque dijera que sí en la previa del partido del Olot, yo creo que le ha dado más importancia a otras cosas antes que al quedar segundo en la clasificación. Yo soy optimista, insisto, cada vez que oigo a Pacheta lo soy más. Ayer decía que no le preocupaba segundo o tercero, aunque quería la segunda plaza, que lo que le importa son las sensaciones y que el equipo llega como él quería, a tope, con todo el mundo limpio, bueno, menos Zotko, que ayer se marchaba cabreadísimo, porque cuando meten el gol le protesta al colegiado y cuando termina el partido le sigue protestando y le saca la segunda amarilla y Zotko será la única baja, bueno, con Corozo, para este inicio de liga. Pero yo creo que lo que quería Pacheta lo ha conseguido, es decir, todo el bloque, su once titular, va a llegar fresco. Yo no sé si tenéis dudas en alguna posición del once titular, porque yo hasta hace tres semanas tenía claro que Benja iba a ser titular, pero ahora ya no lo tengo tan claro, porque Sori ha aprovechado sus minutos. Tengo claro que va a jugar a José Juan, Neider, Gonzalo Verdú, Manu Tecchio, por delante Manu Sánchez, Javi Flores, en principio, ahí va a estar Provencio. Con Provencio. Izquierda, yo creo que va a ser Josan. Derecha, Collantes. Seguro. Y arriba, yo creo que a Benja le ha dado todo el descanso del mundo para ponerlo ahora, que esté a tope. Pero después, un goleador, después de estar seis o siete semanas sin marcar, con esa falta de competitividad, y encima el que has puesto ha aprovechado el tiempo, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que poner de los dos? Que se caliente la cabeza, porque eso es muy complicado. Es decir, yo creo que el equipo base lo tenemos más o menos todos claros. Lo que tenemos de las dudas es en la delantera, evidentemente, como vienes analizando tú. Pero es que sale Soricaba y marca, es que sale Nino y marca, es que Benja. Yo tampoco no las tengo todas conmigo de que vaya a ser titular Benja de inicio ahora en el playoff, porque también esas pruebas que ha hecho de poniéndolo en la derecha, por eso te digo que hayan habido cambios que me han descolocado un poco. Es decir, no sé por qué prueba a Benja en la derecha. Es decir, prefiero probar, no sé, a lo mejor a Sori, o sea, porque Benja a la hora de tener velocidad no tiene velocidad para desbordar por una banda derecha, o sea, tiene otras cualidades, no esa. A lo mejor Sori sí tiene más zancada, entonces las probaturas esas con Benja me han descuadrado un poco. Evidente, yo creo que arriba el que salga de los tres tiene todas las garantías de éxito, porque son tres pedazos de futbolistas. Y si me das a elegir, yo siempre vuelvo a decir lo mismo, es decir, yo el tener a Nino en el banquillo para mí es un lujo, ¿no? Y cada vez que sale, pues se nota, incluso para el rival, el que juegue Nino o no. Que al final al míster le ha dado la razón de que el cambiar y poner a un delantero u otro le ha salido bien, pues también. Pero vuelvo a decir, sobre preferencias, a mí me dices a elegir y yo prefiero tener a Nino por lo que es. Yo creo que llega también en un buen momento. Llega más fresco, Pero prefieres a Nino por Javi Flores, ¿no? Entiendo. No. Yo prefiero a Nino arriba. ¿Y prescindir de Benja y de Sori? Sí. O sea, si me das a elegir entre los tres delanteros, yo me sigo quedando con Nino. Esto es sobre lo que pasa gustos. Es que Nino en toda la temporada nunca ha jugado arriba él solo. O sea, no, yo creo que al principio sí, con Mir yo creo que jugó algún partido arriba. Pero yo no pondría a Nino de 9 referencia teniendo a Benja y a Sori, ¿no? Yo personalmente no lo pondría. Es más, yo dudo si ponerlo por Javi Flores, ¿no? La posibilidad de ponerlo por Javi Flores, por el hecho, es verdad, de que Javi Flores posiblemente te dé más manejo de balón, más conducción, tal vez mejor último pase. Pero Nino te ofrece otras cosas, jugar de espaldas, está muy capacitado para abrir el juego a bandas, tiene más gol, más llegada. Entonces yo las dudas para mí están ahí, ¿no? Entre la posición de Nino y Javi Flores, creo que ahí hay una duda para el míster, aunque creo que parte con ventaja Javi Flores. En las bandas creo que Collantes para el míster es un fijo, aún no estando muy certero a la hora de poner los centros, creo que Collantes va a ser de la partida seguro. Y por banda izquierda creo que Josan, si llega físicamente bien, va a ser el otro titular. Iván Sánchez tendrá que esperar desde el banquillo. Y yo creo que también va a jugar Benja, ¿no? Al final va a apostar sobre todo por la veteranía de Benja, el conocimiento de la categoría. No hay que olvidar que Benja es un jugador bastante más experimentado que Sori. Sori puede ser un buen recambio, aunque no me extrañaría que le diera la titularidad en un momento dado a Sori, ¿no? Pero yo creo que de inicio va a jugar Benja. Y por lo demás, el 11 está claro, ¿no? Por delante de la defensa va a jugar Manu Sánchez y Provencio va a hacer ahí la labor más de desgaste también. Y los cuatro defensas están clarísimos, ¿no? Sí. Yo creo que la alineación va a ir por ahí, ¿no? Si acaso la duda de Nino Javi Flores, creo que parte con ventaja Javi Flores y luego Benja Sori, yo creo que va a ser Benja, ¿no? Uh-huh. eso es lo que el once tipo que yo veo para el primer partido del domingo. Fíjate que sobre lo que dices tú, es decir, con el tema de Nino, a mí me gustó una prueba que hizo mucho, que fue cuando bajó a Javi Flores, junto un poquito más adelantado que Manu, y puso a Nino. ¿Por qué no jugar Javi Flores y Nino también en el mismo equipo? Ayer jugaron los dos. Por eso te digo, y no sé qué partido recuerdo que fue, que creo que salió Provencio, mantuvo a Manu Sánchez, y a mí me gustó mucho ese equipo. Es decir, porque Javi Flores, aunque no tenga tanto trabajo, tiene dominio de balón y también es muy importante. ¿Tienes que prescindir de un jugador de banda? No, de Provencio. No, yo no prescindo. Yo prescindo de Provencio, yo sí. Yo es que soy, tal vez sea muy amarrategui, ¿no? Pero yo en playoff… Ese es tu puesto en el fútbol, ¿eh? Yo es que de músculo ahí, de trabajo, ¿no? Yo en playoff no, porque hay que intentar portería cero. Provencio y Manu Sánchez hacen una labor ahí bestial. Y nada, yo creo que con los cuatro de arriba estoy convencido que tienen más que de sobra para generar ocasiones de gol. Y poner a Javi Flores con Manu Sánchez sería muy arriesgado, porque Javi Flores no es un jugador que tenga demasiado sacrificio defensivo y sería jugársela demasiado, ¿no? Yo creo que lo que ha venido utilizando Pacheta desde que llegó es la dupla Provencio-Manu Sánchez, que tan buen resultado ha dado, porque no hay que olvidar que se ha tirado 8 o 9 jornadas consecutivas en el Martínez Valero sin encajar gol. Y ahí es donde él va a intentar basar su éxito, ¿no? Porque hasta el gol del Hércules de Samuel, el Elche no había recibido ningún gol como local estando Pacheta de entrenador, y Pacheta estoy convencido de que va a utilizar esa doble figura para mantener portería cero, que es lo que busca. Bueno, pues parece que lo tiene casi claro. Aquí estamos descartando a Iván Sánchez. Yo no sé si está totalmente descartado. Con el descanso que le ha ido dando esta semana y la del Hércules o la anterior, que ni lo convocó, igual es que piensa ponerlo de salida. Y Collante sea un hombre que pueda romper más en las segundas partes, o Josan. Pero bueno, yo creo que ahí están las dudas. Por cierto, ayer muy bien Redru. Nos gustó mucho. La verdad es que mucho recorrido, fuerza. Se atrevió con muchas cositas en ataque y puede ser ahí un buen recambio de Manu, que es más un perfil Manu más defensivo, Redru quizás un poquito más ofensivo. Entonces, ¿a cuál elegimos? yo no quiero la Real Sociedad B, no la quiero. Y tampoco el Fuenlabrada. Pues nos quedamos con el Murcia. Buen desplazamiento, buena taquilla. Ojo, que no estoy diciendo que lo quiera. Puesto a elegir. Pero estoy de acuerdo con vosotros. Somos el Elche. Yo creo que ellos tienen que estar más preocupados que nosotros. Visto lo visto, esperemos que no nos equivoquemos, pero vamos a ver si el Elche... Pero eso lo decimos para adentro, Paco, ¿eh? No, que somos el Elche, tenemos que ir a por todo, lo decimos para adentro, que aquí en cuanto saca un poco no, el cuello... Hay que ser humildes. El cuello te hay que ser humildes. Pero bueno, ve al jugador... más que motivado, que motivados están todos, y el que no esté motivado en el playoff es que no merece estar ahí, lo veo convencido. El mensaje de Pacheta ha calado mucho en el jugador, saben a lo que juegan, los veo convencidos a todos. Ayer no veían malas caras, estaban así, joder, se nos ha escapado la segunda plaza, pero da igual, decían. Iván Calero, Primi, con los que hablábamos, no sé, les ha comido tanto el coco que les ha hecho ver que son superiores al resto. No lo dicen públicamente, pero eso es lo que mayor confianza me da a mí, así que bueno, vamos a esperar. Yo personalmente también quiero al Murcia, entre otras cosas porque el Fuenlabrada es un equipo que este año sobre todo estaba destinado para subir. Es verdad que va de más a menos, es un equipo que va de más a menos. Mucho jugador veterano. Por esa parte es cierto de que llegó a estar muchas fases de la temporada primero y ahora ha caído una tercera posición, que eso le puede llegar a causar ahí una depresión futbolística, eso la verdad que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, es cierto que el Murcia ha ido de menos a más, porque el Murcia ha llegado a estar muchas jornadas fuera de playoff y al final se ha enganchado con mucha fuerza. A la Real Sociedad B no la quiero por el esto que tienen los filiales, de que no saben nunca por dónde te van a salir. Y una derrota de los últimos 15 partidos y fue con el líder, el Mirandés. Y además ha hecho creo que 73 o 74 puntos. Sí. Puntos de líder, ¿eh? Cuidado con la Real Sociedad B. Al final me la jugaría con el Murcia, ¿no? Por el hecho de que creo que es el equipo más parecido a nosotros, con estadio grande, filosofía parecida a la nuestra. Y donde, no sé, puestos a viajar, pues prefiero viajar a 60 kilómetros que a 400 o 600. Sinceramente creo que tenemos más pegada que el Murcia. Defensivamente podemos ser tarimarí, porque ver los números y más o menos son iguales. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no, Paco? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el Murcia al final también, porque aunque el Fuenlabrada, por ejemplo, se haya hecho para ascender, yo creo que llevó una trayectoria similar a la del Mallorca. Empezó muy, muy, muy bien, con una ventaja brutal, y fue enganchado hoy 10, 12 partidos que no, pues de hecho vino la destitución de Calderón. Pero es un equipo hecho para ascender, no lo olvidemos, aunque no tenga tanto nombre como tiene el Elche y el Murcia. Entonces yo prefiero, la Real Sociedad me da también más respeto que otros equipos, por lo mismo yo creo que lleva un equipazo la Real Sociedad, con gente que incluso hasta ya debutando en el primer equipo, y casi nunca se nos anda bien a nosotros los filiales. Entonces yo, con todos mis respetos para el Murcia, porque también, como dices, es un equipo histórico, yo prefiero jugármela con el Murcia. Esta tarde lo escucharemos a partir de las 4 y cuarto. Señores, suerte y al toro. Que no nos oigan mucho en Murcia, porque sí, ¿no? El partir van a decir, bueno, ellos son los favoritos, ¿no? No, aquí no hay favoritos. Esto sí, somos pero parece, tres amigos de la prensa que estamos aquí elucubrando. Exactamente, pero que no nos pongan el cartel de favorito, que si nos toca el Murcia, la eliminatoria está al 50%. Está al 50%. Como todas. Tiene que estar al 50%, está claro. Todos los que han llegado ahí es por algo. Gracias, Jorge. Gracias, Paco. A ti. Os recuerdo que efectivamente a las 4:30 es el sorteo de la Segunda División B por el streaming a través de la Federación Española de Fútbol. 4:15 estaremos aquí para contaros en directo ese sorteo. Un cortecito de Pacheta, nada más terminar el olot, de sus impresiones, de ver cómo se le había quedado el cuerpo tras saber que se quedaba tercero después de ir todo el rato segundo. Es que al final siempre estás con un ojo en otro lado, pero que al final el ojo más importante es el que tienes tú, ¿vale? Pero, yo he disfrutado mucho de mi equipo, ¿eh? Creo que hemos hecho un partido francamente bueno, de dominio de tiempos, de dominio de balón, de juego por las bandas, llegada por los lados, ocasiones claras. Ellos también, es normal, al final, sobre todo cuando ya vas a la heroica. Pero estoy sumamente orgulloso del trabajo de los chicos hoy. Muy, muy orgulloso. Creo que es uno de los partidos en los que el equipo mejor ha tratado balón. Creo que hemos estado francamente bien. Creo que es un partido en el que tenemos que vernos reflejados para otros partidos. Creo que hemos estado muy bien, hemos tenido mucha confianza con balón, hemos jugado fácil, hemos jugado dos contactos, la hemos llevado de un lado al otro. Creo que hemos hecho cosas interesantes. Cosas interesantes, pero no suficientes para ganar, aunque el empate le hubiera sobrado si no hubiera marcado el Villarreal B en ese minuto 90 fatídico, donde el Elche encaja el gol en contra y encima el del Villarreal B. Bueno, ya no importa. Está todo el pescado vendido y el Elche, vamos a ver si le toca el bacalao, la merluza o la dorada, la sal. El Murcia, el Fuenlabrada o la Real Sociedad B. A las 4:15, aquí en el 101.4, te lo contamos. Hasta entonces, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.